¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Caterine Murillo Álvarez, la actual princesa Veredal y actual reina de los motociclistas 2013-2014. Los invito hoy a las 4 de la tarde en el Polideportivo de la Vereda Barzalosa Centro a que me acompañen a celebrar mi triunfo. Sobre el decreto que presentó el alcalde, voy a luchar hasta las últimas para que ese decreto se destruya. Y sí, al parrillero hombre. ¿Tú tienes amigos que son los motociclistas de la ciudad de Girardot y en las veredas? ¿Qué empresa que representas en este momento en el reinado, que es Motocicleta Sonda? ¿Qué salud le das a ellos? ¿Cómo ves el operativo que se está presentando en la ciudad de Girardot para combatir al parrillero hombre y para guardar las motocicletas a esta hora de la noche, un poco temprano cuando la rumba apenas empieza? Bueno, ante eso, digo que el parrillero, sí, el parrillero hombre, y también que es muy temprano para guardar las motocicletas, también ese es un decreto que pienso aumentar. Un motopaseo hasta las veredas, ¿qué tal? Para mañana a las 4. Espectacular, espectacular. Invitemos entonces nuevamente a los amigos para que te acompañen a festejar este triunfo. Invito a todos los motociclistas de Girardot a que me acompañen mañana nuevamente en el Polideportivo de la Vereda Barzalosa Centro a celebrar mi triunfo. Gracias. Que conste que es a celebrar, pero lo que quieran consumir es por cuenta cada uno. Sí, claro, claro. Reina, felicitaciones y espero que este triunfo te sirva para sobresalir más, para sacar a las veredas más adelante. Muchas gracias.